Hoy quería hablar sobre lo importante que es rezar bien la liturgia de las horas, el breviario. En este convento, en el que resuena mi voz en la cúpula tan alta, tan impresionante que tenemos aquí, las voces, vuestras voces, hermanas, deben levantarse para alabar al Señor cada día, varias veces. Es muy importante hacerlo bien. No solo hacerlo, sino hacerlo bien. San Bernardo dice que tuvo una visión en la que veía un ángel detrás de cada monje y unos ángeles escribían con letras de oro, otros con letras de plata, otros con letras normales, dependiendo de la calidad de la oración de cada monje. Hacer bien la alabanza de Dios, tal como está en la liturgia de las horas, que es una liturgia de alabanza a lo largo del día, es importantísimo. Yo, como siempre he dicho, no es poca cosa hacer bien la liturgia de las horas. En cierto modo podríamos decir que como sea la liturgia de las horas, así serán las obras del resto del día. En la medida en que uno ora mejor, alaba mejor al Señor, en esa misma medida las obras son mejores. Nunca, nunca debemos admitir una distracción en el momento en que estamos salmodiando. Debemos estar centrados al 100% en la alabanza de Dios. No solo le alabamos con la mente, también con el cuerpo. El mismo cuerpo en ese momento tiene que ser expresión de esa alabanza. Para ello es esencial la mirada, que nunca divague, que la mirada esté también solo en aquello que le lleve a la oración. Y entonces podremos decir todos los días con la Virgen: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y si uno hace bien el oficio de alabar a Dios, podría decir de verdad aquello de: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Uno lo puede decir ya en el mismo coro esto: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque aquí en la tierra alabo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con mi cuerpo, aquí en el coro. Y entonces Él hará proezas con su brazo en nuestra alma. Dispersará la soberbia de nuestro corazón. Derribará del trono a los vicios poderosos que pueda haber instalados. Incluso después de muchos años de servicio al Señor, se pueden instalar cosas torcidas en ese servicio. Él colmará de bienes el hambre de nuestra alma, de bienes espirituales, y nos auxiliará a cada uno de nosotros como auxilió a todo Israel. Auxiliará a cada uno de nosotros con el mismo interés, con el mismo poder con que su brazo actuó en la defensa de Israel. Así que yo creo que este es un buen propósito en este Adviento, nuevo año litúrgico, el que aunque uno haya rezado la liturgia de las horas durante 40 años, proponerse empezar a rezarlas con la misma devoción que cada una tuvo de novicia al entrar, con la misma sorpresa ante el descubrimiento de las riquezas de la palabra de Dios. Que cada uno saque brillo a su voz en la alabanza diaria de las horas canónicas, porque eso, bien hecho, es una fuente de bendiciones para todo el día. Acabo aconsejándoos, rezad la liturgia de las horas con la misma concentración, el mismo fervor, la misma solemnidad con que el sacerdote celebra la misa. No con menos, con la misma. Y entonces sentiréis de cada hora como una fuente que fluye gracias hacia vuestra alma.